Hola amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de Sueños Son, todo rock independiente, nada más. Antes de comenzar quisiera agradecerle a Karina Vertedor, una persona que está trabajando en nuestra página web. En breve la tendremos disponible ya en internet. Muchas gracias a ella por su esfuerzo, por su tiempo, por su dedicación. Gracias por sumarse a este proyecto también. También quiero agradecerles a los chicos de Triste Realidad, hoy van a acompañarnos, pero yo no he podido viajar hasta Mar del Plata, así que no podemos contar con su presencia. Pero bueno, les comento que ellos el día de mañana van a estar tocando en Gap, VIP, en la ciudad de Mar del Plata. Los que puedan acercarse y escuchar un poco de ellos, lo van a disfrutar mucho, tienen un muy buen show. Ahora en breve estaremos escuchando un par de temas de ellos para que puedan compartir lo que ellos hacen. Gracias también a los chicos de La Mendiga Rock que me estuvieron alcanzando su material, a los chicos de Acorralados Rock, a los chicos de Espina Dorsal. También en breve vamos a estar escuchando su material, no lo pudieron alcanzar esta semana, así que seguramente la semana que viene podremos estar compartiendo algo de ellos. Bueno, sin nada más que comentar por el momento, comenzamos esta tarde escuchando a Triste Realidad. Llegar a comprender por qué te ponen contra la pared. Querés escapar, es inútil, nunca de tu lado estar. Puedes torcer tu destino, pero siempre caerá. Sobre este barco de papel, siempre la lucha es en vano, nunca dejes de creer. Querés escapar, es inútil, nunca de tu lado estar. Puedes torcer tu destino, pero siempre caerá. Te dije que te quiero una tarde de febrero. Tus ojos son luceros que iluminan este cielo. Tu romance de verano. Romance de verano. Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?